Hola a todos los que nos están escuchando dentro de la región de Aysén. Comenzamos un nuevo capítulo de sesiones en vivo del Radio La Tué. Esta vez nos cambiamos de lugar, estamos en Puerto Cisne, en un muy bonito lugar, que es la biblioteca. Y estamos acompañados de un músico de acá de la Patagonia, academista igual, y que nos tocó o nos va a presentar su trabajo musical en un rato más. Ahora, Osvaldo, ¿qué se siente vos tocar acá en la biblioteca, en una biblioteca tan linda, tan cercana también a la literatura, a la música blues también, que puede ser bien ligada a los artes, a los libros? ¿Se siente alguna energía especial? Bueno, hay energías especiales, sobre todo la gente que ha venido. Estoy contento de eso porque es un bonito espacio que tienen acá las personas que trabajan y muchas veces pasan de largo todo. Y la idea de hacerlo aquí fue para convocar y que la gente se acerque, porque hay muchas cosas que uno de las cuales puede nutrirse acá, mucho material, mucha información. Y leer libros hace menos daño que leer una pantalla. De más. Y estos espacios casi siempre se pierden porque la gente no viene simplemente a estos lugares, sobre todo en Puerto Cisne, que llueve tanto, debería ser más aprovechado. Aparte está acogedor, está calentito. Entonces, buena opción venir a leerse un cuento. Bueno, y pasando más a tu trabajo, a la música que estamos escuchando recién, el blues está bien ligado como a la gente pobre, a la gente, a los esclavos norteamericanos. Y esa música igual se refleja en las letras, que es como de lucha, harta lucha por cuidar su entorno. Y igual se acomoda mucho a la actualidad. ¿Qué pensáis de eso? Bueno, por supuesto que en ese momento ellos sentían una gran opresión con la esclavitud. Y específicamente del blues del Delta del Mississippi habla más de eso, de las personas que no estaban en un campo trabajando, esclavizados, recordemos. Entonces no había ningún tipo de facilidad ni para hacer música, entonces esto lo sacaban del alma con lo que tenían ahí, y ese es el valor que le encuentro yo, que a lo mejor me tocó a mí también, me tocó mi esencia, y que, digamos, me ha permitido también para canalizar toda la energía a veces reprimida o a veces sentirse bien también, porque no, y cantaban con alegría ellos también. Ahora, ¿qué pasa con el blues del Delta a diferencia del otro blues? Es que después va evolucionando esto, va llegando a las ciudades y las temáticas obviamente cambian. Una vez el blues llegando a la ciudad empieza a cantar la gente, empiezan a llorar de que ya no tengo dinero, no tengo casa donde vivir, ni siquiera tengo a una mujer. Eso lloraban los bluesmen de ciudad, digamos, un poco más, que se ponían a recorrer bares o recorrer lugares. Entonces cambia ahí la temática. Yo me quedo más en las raíces, donde uno canta o clama por lo fundamental, que para mí es el respeto a nuestro entorno donde vivimos, a los demás seres, y el respeto a nosotros mismos, partiendo por ahí. Así que el mensaje rotundo que yo dije antes de partir, ¿no es cierto?, y lo repito porque nunca está de más, es no al lucro con la naturaleza. Muy bien. Y es el mensaje un poco que estamos trayendo desde la radio, desde la red también regional por una Patagonia así más minera, y acercar este mensaje a la gente de cualquier tipo de forma, ya sea música, literatura, mensaje, lo que estamos haciendo ahora con la radio. Entonces, ¿tú cómo ves el tema musical acá en la región? ¿Cómo si tienes alguna experiencia de alguna relación que has tenido con otros músicos, si has participado si te han invitado a tocar a algún lado? ¿Y si existe alguna relación entre música y Aysén? Bueno, sí, a las preguntas que hiciste, he tocado por varios lados, me han invitado, o yo he ido nomás, ¿no es cierto? Porque siento que el mensaje que dije, ¿no es cierto?, de respeto a la naturaleza y no al lucro de ella, es algo que tiene que manifestarse en todos lados para ayudar a que la gente tenga conciencia, que pare un poco de su vida de ciudad, los que vienen a la ciudad o los que están encerrados en alguna cosa en específico, que abran su mente y se den cuenta que si hacemos daño al entorno, nos va a repercutir a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero a nosotros como raza humana. Y bueno, no, afortunadamente aquí en la región hay harto músico y harto y música. Y bueno, en fin, harto talento, mucho talento. Es un gusto ir a un local o ir a cualquier evento que se hace en una plaza o en cualquier parte donde haya música en vivo, porque siempre hay música buena. Los músicos son muy buenos. Ahora, de eso yo no tengo nada que decir, lo reconozco y felicito a todos, que hay gente estudiosa, que le gusta la música, se preocupa de que salga todo bien. Ahora es tiempo, un pequeño llamado para el que se sienta nomás tocado, de ahora esa herramienta tan poderosa y bonita que lo hace, que lo están haciendo, es momento de compartir cosas valiosas ya. ¿No es cierto? Que las letras o la intención con que haga uno una canción, aunque sea instrumental, tenga ya una intención un poco más altruista, ¿no es cierto? Pensemos nosotros en el bienestar de nosotros mismos y del bienestar de todo lo que nos rodea. Así que hago ese llamado a los músicos, porque, bueno, y no solo a los músicos, a todas las expresiones artísticas, porque nos tocan los sentidos y nos permiten elevar nuestra energía. ¿Y qué mejor que hacerlo con esa proyección de nosotros crecer como seres humanos, como seres vivos en general, y cuidar nuestro entorno, cuidando nosotros mismos? En la actualidad se han estado desarrollando un sinfín de proyectos que pueden dañar el entorno en el que estás hablando tú. Por ejemplo, las prospecciones mineras ya empezaron, empezaron a sacar carbón, las salmoneras están instaladas hace mucho tiempo en la Patagonia. Entonces, la música puede ser un buen elemento de transmitir ese mensaje. Y acercar también ese mensaje a la gente, porque nosotros hemos estado visitando ferias, estamos haciendo harta campaña en relación a las minas, pero la gente no se siente identificada, yo creo, no se siente parte de esa lucha porque no la tiene cerca, no le ha afectado a su entorno más cercano, que en este caso es su familia. Pero sí los vemos en otros lados, gente que le están quitando ya sus tierras, Y gente que la están obligando también a vender, y eso es como un destierro a la gente que se le está haciendo. ¿Y qué opinas tú de esta actualidad minera que se viene a la Patagonia, que ya está instalada? Es algo terrible, pero afortunadamente nosotros tenemos la responsabilidad de frenarlo. Nosotros podemos hacerlo, ¿ya? Porque somos nosotros mismos los que habitan este lugar, los que permiten eso. Entonces, me alegra mucho ver gente, ¿no es cierto?, todos los que están escuchando, la mayoría, de que están haciendo fuerzas para que finalmente se logre una conciencia y ojalá se llegue a entender pronto, porque yo sé que se va a llegar a entender en algún momento, y ojalá que sea pronto para que no sea tarde, de que el lucro de la naturaleza solo beneficia a unos pocos. Y eso es lo que hay que atacar. O sea, ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? Llegar ahí y eliminarlos y hacerles entender de que no. O sea, no se puede. No se puede esclavizar animales solo para el lucro. No se puede inundar tierra y destruir vida solo por el lucro. ¿Me entiendes? No se puede contaminar agua, aire y tierra y eliminar a los propios seres humanos por el lucro y las ganadas de unos pocos. Esos pocos hay que llegar, identificarlos quiénes son, y ahí está la madre del cordero, dijo. Bueno, también aprovechar de saludar a la radio amiga que nos transmiten a través de la semana, como son Radio Placer en Valparaíso, Radio Mapu, Radio Tamara y todas las radios que se suman a estas transmisiones. Para ir ya terminando esta entrevista a Osvaldo, nosotros sabemos que tú tienes una academia a Cayán y me gustaría que me contaras un poco esa experiencia acá en Puerto Cisne, cómo te fue y cómo fue recibido ese proyecto por la gente, por la comunidad. Una experiencia positiva desde el comienzo, mucho interés, harta participación de todas las edades, de los más, las personas más pequeñas que asistían tenían 4 o 5 años y los más adultos 60 para arriba, ¿no? Entonces es positivo, la gente, las ganas que tiene de digamos, ampliar sus capacidades, fue muy bonito sentir todo eso, así que contento. Bueno, y para terminar, si quieres dejar algún mensaje, si quieres pedir alguna canción que siga tocando o un mensaje que quieras dejarle a la gente que está escuchando. Bueno, voy por el mensaje, digamos. Ahí la música se la dejo a usted, yo sé que va a ser algo ad hoc, digamos. Y como mensaje, es un mensaje positivo, de tranquilidad, de paz, de amor, de estar tranquilos, porque si nosotros tomamos conciencia y hacemos las cosas bien, todo esto va a cambiar. Así que hay que mantenerse tranquilos, no desesperar, nunca ir a la violencia, porque eso es lo que están esperando estos seres, que haya violencia y que haya un motivo para poder seguir devastando y seguir eliminando personas. No a la violencia, sí a la paz, el entendimiento, la cooperación. Y en ese sentido, que por favor ya es hora de darse cuenta que el gobierno solo sirve a estos mismos intereses, entonces hay que generar un espacio donde puedan vivir las personas que se encuentran capacitadas en ser responsables de su vida. Necesitamos que alguien nos esté cuidando, que alguien nos esté dando salud, alguien nos esté dando educación, que alguien nos esté obligando a vacunarnos, a ponernos chip. Estoy hablando de todo el mundo. ¿Se fijan? No necesitamos gobierno, solo necesitamos que nos organicemos y cooperemos mutuamente. Eso. Muchas gracias por escucharlo y atento a la página patagonialibre.org, en donde se transmite la radio de la Tuve todos los días. Eso. Buenas noches. Muchas gracias, hermano. Ahí, cuidado, no sé. No, si eso se borra, ¿no?